En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 30 de enero de 2018. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. La plantilla del Elche Club de Fútbol tiene descanso y volverá mañana a los entrenamientos para preparar el partido contra la Peña Deportiva el domingo a las 12 en el Martínez Valero. Un Elche que llega tocado a este partido no solo por la última derrota contra el Peralada, sino por las bajas. Zotko estará lesionado 2 semanas como mínimo, mientras que Provencio ausente por sanción. Edu Albacar en defensa e Ismael Bentic en el centro del campo podrían ser los sustitutos. El rival, el Peña Deportiva, es penúltimo. Pelea por no descender, pero llega en una buena racha después de encadenar 4 jornadas consecutivas sin perder. En la ida, recordemos, el Elche ganó 0-1 con gol de Lolo Pla en Santa Eulalia, en Ibiza. Mientras el mercado de fichajes invernal vive sus últimas horas. Mañana miércoles a las 12 de la noche se termina el plazo para realizar fichajes y el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, sigue rastreando el mercado para encontrar una buena opción que mejore la plantilla y así ocupar la ficha senior que queda libre. Objetivo en principio, un defensa central. Compararemos las trayectorias de Mir y de Josico. De momento sale perdiendo la comparativa el actual técnico blanquiverde, que ha sumado un 50% de los puntos en los 8 partidos que lleva dirigidos. Vicente Mir, cuando fue destituido tras 14 jornadas, había sumado el 60%. Y además hoy tendremos entrevista con un gran deportista ilicitano, el ciclista Manolín Sánchez. Estará con nosotros para hablar de su participación en la Costa Blanca Bike Race, que terminó el domingo y en la que Manolín terminó en 7º lugar con su compañero de equipo, Iván Díaz. Pues vamos a abrir escaparates, que tenemos sin duda ofertas muy, muy golosas. Estamos en plenas rebajas. En nuestro escaparate virtual, el de Teleelch en Radio Marca. Buenas tardes. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Material Escano, todo para la construcción. ¿Reformas y mejoras? Material Escano. ¿Aislamiento térmico acústico? Material Escano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Unos dicen, lo he visto en fotos. Otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de SEAT, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto. Concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Hoy es martes, jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el partido frente al penúltimo clasificado, la Peña Deportiva, que, bueno, ni que decir tiene que el que se confíe, se relaje o piense que va a ser sencillo, es que no tiene mucha idea de fútbol y se equivoca. Además, un equipo que, a pesar de ser penúltimo, lleva 4 jornadas sin perder, 2 victorias y 2 empates, el único equipo que le ha ganado al Mallorca hace un par de semanas y que viene, pues seguramente en su mejor momento de moral, con esta trayectoria donde ha sumado 8 de los últimos 12 puntos y aún así sigue penúltimo. Bueno, pues mañana vuelta a los entrenamientos, será hasta el mismo sábado, el último entrenamiento, miércoles, jueves, viernes y sábado, todos los días a las 10:30. El partido el domingo a las 12, en el Martínez Valero. Para ese encuentro el técnico no va a poder contar con Iván Zotko, sufrió una fuerte torsión en el tobillo de su pierna derecha, salió en muletas. Ayer, en las primeras pruebas médicas, se descartó una lesión ósea y eso ya es muy buena noticia. Y hoy se le están haciendo más pruebas en la clínica Tesla, para determinar su diagnóstico y pronóstico. Y la verdad es que, bueno, allí en la clínica Tesla, con los aparatos de última generación y los excelentes profesionales que hay, allí van a sacar hasta el último detalle de lo que tiene y esperemos que tenga poco. Pero todo parece indicar que va a ser baja el partido el domingo y veremos si alguna semana más. También Provencio, el club, tendrá que darle un toque de atención importante porque ningún futbolista debe perjudicar a su equipo y a sus compañeros y sobre todo al club que le paga en ninguna circunstancia, pero menos un jugador de la experiencia de Provencio, que no es un pardillo, vamos a decirlo así. Provencio es un buen futbolista, un gran tipo, pero el otro día se equivocó. También es cierto que cuando sale a cambiarse las botas, que no pide permiso al árbitro y eso le cuesta la primera cartulina amarilla, también tenía que haber estado ahí rápido, pues me imagino que el delegado, el segundo entrenador, todo el mundo, para decirle, oye, que no puedes salir si el árbitro no te da permiso, tienes que pedirle permiso. Ese es el primer gran error. Pero sobre todo el segundo es provocar la expulsión. Vale, que no le dijiste nada al árbitro, pero según el acta arbitral le llamaste payaso a un contrario. Y eso es menosprecio. Pero es que además, si eres listo e inteligente, sabes que el árbitro tenía ganas de compensar, porque en el minuto 30 expulsó a un jugador local. Con lo que ahí hay que estar listo. Tú eres veterano. Yo entiendo que las revoluciones van por encima del 100%. Y puedes ir a 180 revoluciones por minuto, pero no puedes caer en eso, porque era un momento clave. El Elche seguía teniendo un hombre más. Llevabas 40 minutos con un hombre más y quién sabe si la expulsión, si no se llega a producir esa expulsión, si el Elche podría haber empatado o incluso ganado. Ya nunca lo sabremos. Ni vamos a intentar saberlo porque es una estupidez. No podemos jugar a futurólogos. Pero está claro que se equivocó. Por eso digo que el club tendría que darle un toque de atención a él y al que se equivoque en ese sentido. Que no lo hizo con mala intención, claro que no. Eso nos consta. Pero perjudicó a su equipo y él lo sabe, en un momento clave del partido. Bueno, pues no estará Provencio, teóricamente no va a llegar Zotko, con lo que el técnico echará mano de Edu Albacar, lo que demuestra ya las carencias que hay en esa posición de defensa central, con la marcha de Golobar, con la marcha de Adrián. El Elche ahí está cojo y necesita un defensa central. Veremos si se aprovecha esa ficha senior libre que al club le ha quedado. Yo entiendo al director deportivo cuando dices que no voy a fichar por fichar. De acuerdo. Pero en estas últimas horas hay jugadores que hace dos semanas decían no bajo a Segunda B, que hace una semana decían no quiero bajar a Segunda B y que mañana pueden decir venga va, voy a Segunda B. Pero porque de verdad hay una buena oportunidad para mí. No estoy descubriendo la pólvora, ¿eh? Después de casi 30 años de experiencia en este mundillo, uno ya entiende algo. Y Jorge Cordero también lo sabe. Y veremos también si llega ese banda izquierda que le pide el entrenador, aunque el director deportivo no lo considera tan urgente. Y es verdad. Y no es por llevarle la contraria al técnico, que él está en su derecho de ver cosas y de pedir cosas que a lo mejor otros no quieren o no ven. Pero es mucho más urgente un central. Para mí, urgentísimo, algo que él no quiere, me imagino que sí que ve, un centrocampista organizador, un jugador que tenga esa capacidad creativa en el centro del campo para un equipo dominador en muchas fases de los partidos, en la mayoría, como es el Elche Club de Fútbol. Pero bueno, es su estilo, es su librillo, es su filosofía, es el trazo que él quiere imponer, aunque desde luego hasta el momento no le ha dado demasiadas soluciones. De momento, en la comparativa con Vicente Mir sale perdiendo. Mir, cuando fue destituido, había sumado el 60% de los puntos. De 14 partidos, multiplicado por 3, de 42 posibles puntos, sumó 25, el 60%. Josico, en los 8 partidos que lleva como entrenador del Elche, de 24 posibles puntos, ha sumado la mitad, 12, exactamente el 50%. Es decir, no ha superado los números de Mir. Y esto en las 3-4 primeras jornadas, pues puede quedar en anécdota. Bueno, es que está conociendo a la plantilla, es que acaba de llegar. Es que la preparación física pues ha metido ahí caña y los jugadores todavía no tienen la chispa. Pero después de 2 meses de competición, ya debería empezar a enderezarse. Que sí, que esto con 2 victorias consecutivas puede mejorar muy mucho el promedio, sí. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Y mira que lo tiene... No voy a decir en bandeja, pero si me pidieran que eligiera los 2 próximos rivales, elegiría exactamente los 2 que vienen, porque el último ya ha jugado. El penúltimo y el antepenúltimo. Insisto, no puedo elegir el último porque ya acabas de jugar contra él. O sea que tiene una oportunidad magnífica para sumar 6 puntos, porque luego ya vienen los de tu liga. El quinto, el sexto, de manera consecutiva, y el final de la liga es lo más fuerte. Bueno, siguiendo con esa comparativa, donde Josico no mejora los números de Mir, de momento los empeora, 60% en 14 jornadas Mir, 50% Josico. Sé que para ser justos habría que esperar a que Josico hubiese entrenado el Elche 14 jornadas, como lo hizo Mir, y esa sí sería una comparativa totalmente justa, pero yo creo que a veces las comparativas sirven para darse cuenta de los detalles importantes. Con Mir, el Elche, cuando fue destituido, tras la derrota contra el Formentera, jornada 14, el Elche era segundo clasificado, con 25 puntos, a 11 del líder, a 3 puntos del quinto. Había ganado 7 partidos de 14, exactamente la mitad, había empatado 4 y había perdido 3. Su cómputo era de 23 goles a favor y menos de la mitad en contra, 12. Con Josico, el Elche actual es tercero, es decir, una posición más baja que cuando heredó al Elche como segundo. tiene 37 puntos, está a 13 del líder. Con Mir, cuando fue destituido, a 11. También está a 3 puntos del quinto, pero ojo, asterisco, puede ser engañoso, porque si el Ontinyent gana su partido aplazado contra el Formentera, el Elche estaría en los mismos puntos que el quinto. Pero a día de hoy es cierto que está a la misma distancia, a 3 puntos del quinto, que cuando Vicente Mir fue destituido. Con Josico en 8 partidos, 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En el cómputo de goles a favor y en contra, el equipo de Josico es menos goleador, 13 goles a favor, y la mayoría de los goles los ha conseguido en 2 partidos, 8 goles en 2 partidos, y 8 en contra. Es decir, que con Mir era más el cómputo de goles a favor y en contra, más 11, 23 a favor, 12 en contra, mientras que con Josico son 13 a favor, 6 en contra, más 7. También es cierto que son menos partidos. Lo que es curioso es ver que con Josico, que ha enfatizado en la solidez defensiva, ha intentado hacer un Elche más rocoso, solo de los 8 partidos, solo en uno ha podido mantener la portería cero. Fue en el Rico Pérez contra el Hércules. Ni contra el colista pudo dejar la portería cero. Curiosamente, la semana anterior con el 5-1. Por eso digo que a veces todos estos datos no dejan de ser números fríos, pero datos objetivos, irrefutables, y que creo que sería bueno que no solo pues los comentásemos aquí, sino que él y su cuerpo técnico, si es que no lo han hecho ya, los analizasen con la máxima frialdad y precisión. Ahora tiene 2 partidos por delante, donde en teoría va a ser más fácil sumar de 3 en 3, luego se le complicará por el potencial de los rivales. Al menos eso dice la tabla clasificatoria. Y además, y otro dato no menos importante, en los 4 partidos contra Sabadell, Badalona, Deportivo Aragón y Peralada, es decir, los 4 partidos de la primera vuelta, los primeros 4 partidos de la primera vuelta, Josico, a los mandos del banquillo blanquiverde, ha sumado 6 puntos, mientras que Mir consiguió 10. O sea que en cualquier comparativa, de momento sale perdedor. Vamos a, ojalá, esperar que equilibre y supere estos números y empiece a ganar ya los próximos 2 partidos y los 2 siguientes. Es decir, que tenga una regularidad, que no tenga una arrancada de caballo y marque 8 goles en 2 partidos y luego una parada de burra y pierdas contra el tercero por la cola, como pasó contra el Peralada. Porque tú puedes perder contra el Peralada, porque esto es segunda división B y puedes tener un mal partido, un mal día en el que te meten el gol en el primer minuto porque no has estado contundente, porque no has estado atento, porque has salido todavía un poco con sueño, por lo que sea, y tienes un mal día y no marcas. Eso puede pasar. Pero si tú llevas una cierta regularidad y no una montaña rusa como estaba llevando, como lleva el equipo desde que empezó la liga prácticamente, pues una derrota así no te hace el daño que te hace. Y ahora cada derrota es una pérdida de confianza de los propios jugadores y de la afición blanquiverde y del entorno blanquiverde, que no sabe, no tiene muy seguro si el próximo domingo el Elche de verdad será capaz de ganarle al penúltimo. No hay una regularidad como pueda tener, no digo ya el Mallorca, que está posiblemente por encima de sus propias previsiones y de la idea que teníamos todos. Pero una regularidad, por ejemplo, como el Villarreal, ¿ve? Está claro que los números del Mallorca le están haciendo más daño al propio Elche que a otros rivales. Porque las expectativas del Elche son como las del Mallorca. Pero podemos fijarnos, si nos vale, en los números del Villarreal, ¿ve? Eso sí que son unos números y unos guarismos más o menos que son los que, como mínimo, pensábamos que el Elche debería llevar a estas alturas. Pues esos 7 puntos más, 44 puntos, solo ha perdido un partido. El Elche ha perdido 6 partidos. Son muchos partidos para un equipo que teóricamente es la mejor o la pseudo mejor plantilla de la segunda división B o de la mayoría de equipos de la segunda división B. Bueno, vamos a ver si el próximo domingo el equipo es capaz de conseguir una victoria, porque sin duda yo creo que el partido del domingo vuelve a ser, como se suele decir en el argot taurino, de puerta grande o de enfermería. Es decir, que no hay término medio. Como no llevas una regularidad, no te puedes permitir otro tropiezo y menos en casa. Y si pasa, si eso sucede, si hay un tropiezo, enfermería. Suenan las alarmas. Josico de nuevo en el alambre. Y además es normal y natural, porque no está cumpliendo las expectativas. Ganas, puerta grande entre comillas, es tu obligación. Las aguas volverían a bajar más calmas por el Vinalopó y por la partida de Azabares Alto. Para ese partido veremos, yo creo que Manu va a jugar de lateral izquierdo, va a seguir contando si lo hizo nada más llegar, mucho más el domingo, que tendrá más entrenamientos en sus piernas. Edu Albacar sería el hombre que entrase por Zotko, y además Edu Albacar para jugar en casa es un futbolista con una buena salida de balón, con Gonzalo Verdú y con Tecchio en la banda derecha. Por cierto, tengo ganas de ver a los dos juntos, a Edu Albacar y a Manu, dos laterales izquierdos de toda la vida, ambos acostumbrados a golpear los balones parados, llámense faltas, penaltis y corners. ¿Se repartirán la faena o habrá uno por delante del otro? En teoría, Edu Albacar tiene más galones y aquí ya hemos visto de lo que es capaz. También es cierto que Manu, de donde viene, siempre ha sido un futbolista también con galones en esa pierna izquierda. Luego por delante, la ausencia de Provencio, como no has firmado, ni parece que quieras firmar, un centrocampista organizador, craso error del entrenador y también del director deportivo por permitirlo, porque una cosa es la idea que tenga el director deportivo, que no quiera ese tipo de futbolistas o que crea que con Ismael Bentic le sobra. Y otra es que el director deportivo tenga que pensar un paso más allá, decir, bueno, tú no lo quieres, pero ¿y si en dos semanas ya no eres el entrenador del Elche? Habrá que darle al que venga otra opción, y no una opción cualquiera. La opción, el jugador que sea capaz de ser la brújula del equipo. Y hasta el propio entrenador, hasta el propio Josico, habría que darle esa opción, aunque no la vea como urgente, y aunque no fuese titular, pero hay partidos en los que tú necesitas, pues porque vas ganando o porque vas perdiendo, mucho más manejo de balón. Y no te sobra en absoluto un jugador de esas características. Un centrocampista creativo de corte organizador. Por eso digo que ahí Jorge Cordero tendría que imponer su criterio, si es que él piensa como pienso yo o la mayoría. A lo mejor no lo piensa. Y lo vemos todos los demás. Pero bueno, lo decía porque Ismael Bentic es el único hombre que tiene en esa posición y es un futbolista que todavía no está hecho, se está fogueando, no está cuajado, y el próximo domingo creo que va a tener la oportunidad. Yo creo que sería una sorpresa que pusiera a Manolín Sánchez, a Manuel Sánchez, a Manu Sánchez, cuando primero el otro día no te lo llevaste, y jugando con dos centrocampistas de corte defensivo en casa, creo que vas a tener una capacidad de creación mucho más limitada. Bueno, pues en las bandas estaría, si sigue jugando con el mismo sistema, con ese 4-2-3-1. Por la izquierda veremos si mantiene a Lolo Pla, vuelve Javi Flores, que el otro día no jugó por molestias, y por la derecha Collantes, yo creo que sí, que ese sería el equipo, y luego arriba Benja. No creo que hubiera muchos más movimientos en esa zona de ataque. También os recuerdo que frente a la Peña Deportiva el próximo domingo va a ser el último partido de la promoción de dos invitaciones para los abonados de esta temporada, que el club amplió durante dos encuentros tras finalizar en la primera vuelta. De esta manera, los abonados que no hayan retirado sus dos invitaciones durante durante esta primera vuelta van a poder hacerlo esta semana y también el mismo día del partido. Para el público en general se mantiene el precio de las entradas de esta temporada. Y bueno, pues mañana vuelta a los entrenamientos para preparar ese partido trampa contra el penúltimo, la Peña Deportiva. Digo trampa porque el Elche tiene mucho que perder

porque vienen buscando también los puntos para poder salir lo más adelante posible de la Copa del Mundo. Entonces es complicada porque, dado el nivel que hay, meterse ahí en el top ten es muy difícil. Y bueno, ya te digo, conseguir un séptimo puesto era impensable hace 2 semanas para nosotros. Porque estamos hablando de aquí, la mayoría o el 100% son profesionales, ¿no? Sí, sí. Nosotros creo que somos la primera pareja que trabajamos, tenemos nuestra vida laboral y toda la gente, tanto por delante como las parejas siguientes a nosotros, se dedican profesionalmente al ciclismo. ¿Qué balance haces de tu debut en esta categoría élite, en esta prueba? Muy bueno. La verdad que, como te digo, no pensábamos llegar tan adelante. Quería llegar lo máximo posible cerca de los puntos, que era el puesto 11, el que daba el pase a poder correr y aspirar a correr la Copa del Mundo. Pero vamos, luchar eso del 15 al 10 ya estaba en nuestra mente, pero vamos, pasar al top 10 era... Como decías en tus redes sociales que ponías, aún no me lo creo, ha superado tus expectativas. Sí, pero bastante bien. Además has tenido también un compañero de lujo como Iván Díaz, para quien no conozca el ciclismo de montaña. ¿De qué hablamos cuando decimos Manuel Sánchez corre con su compañero Iván Díaz? Bueno, Iván quizás es el mejor corredor de la Comunidad Valenciana. A nivel nacional, quitando a los 4 o 5 profesionales que viven de esto, pues es él el que está ahí al acecho de ellos y el que está dando guerra. Entonces, para mí es un corredor muy experimentado, bueno, y la verdad es que nos llevamos muy bien, nos hemos compenetrado muy bien, hemos sido muy regulares y la verdad es que le agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho junto a mí para poder conseguirlo. ¿Ya os conocíais? Sí, por supuesto, llevamos ya muchos años coincidiendo en carreras y bueno, al final aquí ya no, en el mundillo nos conocemos todos. Con la puntuación que has conseguido, te has ganado el derecho a estar en pruebas internacionales. ¿En cuáles en concreto crees que puedes participar? Bueno, lo máximo que se puede aspirar y correr es una Copa del Mundo. Empiezan el mes de marzo en Sudáfrica. Y bueno, yo tengo pensado y me gustaría hacer la gira europea, que hay 4 o 5 pruebas. Entonces espero poder por lo menos participar en 3 o 4 de ellas. ¿Y cómo te compaginas para poder llegar a todo? Bueno, eso es lo complicado, buscando sitio donde no hay. Es lo difícil y lo complicado, y por eso tiene más mérito lo conseguido, porque al final estás luchando, sacando horas de donde no puedes, quitándote de comer para poder entrenar y descansar y llegar a una carrera de este nivel. Y luchar casi de tú a tú con la gente que vive de esto, pues es impresionante, la verdad. Claro, porque tú tienes un trabajo que te exige una obligación, tiempo, tienes una familia, sí. Tienes amigos, tienes como todos, ¿no? Exacto. Y tú, una cosa es sacar una horita al día para hacer tu hobby, para físicamente mantenerte. Lo tuyo son palabras mayores, estamos hablando de nivel profesional. Sí, claro. Al final la diferencia más grande entre los profesionales y nosotros, aparte de las horas de entrenamiento, nosotros tenemos unas horitas para entrenar, pero es el descanso. Al final, ellos terminan de entrenar, tienen toda la tarde para relajarse, descansar. Nosotros terminamos, comemos deprisa y corriendo al trabajo, y te tiras tus 8 horas de pie, que al final el cuerpo lo nota. O sea, ¿cómo es un entrenamiento tuyo estos días? ¿Por dónde sales? ¿Qué hacéis? Bueno, termino sobre las 12 de la mañana. Este año la verdad es que le agradezco a la tienda donde estoy, me facilita un horario un poquito mejor. También madrugo antes, para poder salir antes. Y tengo ahí un par de horitas o tres para poder salir a mediodía, también con el buen tiempo, para que no me pille el frío y... llegar a casa, comer, ducharme y a las 5 otra vez al lío hasta la noche. En este deporte agradecerás vivir aquí, no en Soria o en Burgos. Sí, la verdad es que sí, no nos podemos quejar, aunque vengan días de frío, esto es un paraíso para el deporte y más para el ciclismo, que podemos entrenar todos los días del año. ¿Hay en Elche futuro para el ciclismo de montaña? Sí, yo creo que sí, hay muy buena cantera, la gente... le gusta mucho el ciclismo y aquí en esta zona se mueve mucho. Entonces, yo creo que la gente está haciendo buen trabajo, el ayuntamiento, están apoyando bastante desde abajo, desde las escuelas. Entonces, yo creo que sí que puede llegar a salir gente muy buena de la zona. ¿Tu próximo objetivo, que es el Open de la Comunidad Valenciana? Sí, empezamos este domingo que en Bañeres de Mayola, que empieza la primera del Open. Y bueno, son 6 o 7 pruebas a lo largo de la Comunidad Valenciana, repartidas en 3 o 4 meses. Aunque esas nos servirán de preparación para lo realmente importante, que son las Copas del Mundo, Open de España y súper prestigio. Uh-huh. Luego también creo que vas a afrontar la cross country de Bañoles, ¿no? Sí, esa es la siguiente prueba importante, que es a final de este mes, la última semana de febrero. Y digamos que es una antesala, es como la primera Copa del Mundo, se puede decir, que viene gente de toda Europa. Es la prueba más importante de España a nivel del XC. ¿Y en, sería en julio la Copa del Mundo? ¿El Campeonato del Mundo? El Campeonato del Mundo, no, el Campeonato del Mundo es en septiembre. En septiembre. Sí. Lo que estamos intentando correr es lo que es la Copa del Mundo, que son unas 6-7 pruebas también. O sea, el de septiembre, que es el de Andorra. No. Es el de Andorra este año, es una Copa del Mundo. Ah, Copa del Mundo. Vale. Lo del Mundial de la categoría Elite UCI es este año, creo, no sé si es en Suiza, si no me equivoco, a finales de eso, sobre septiembre o por ahí. Cuando Manuel Sánchez o Manolín cruza la meta, y además muchas veces lo hace en primera posición, ¿de quién se acuerda? ¿Para quiénes son los primeros Sí, momentos? Bueno, siempre lo mismo. Al final los principales son la familia y los seres más allegados, porque son los que están ahí al día a día con nosotros. Y bueno, estos meses han sido muy duros, hemos sacrificado muchas carreras, hemos trabajado muy duro para poder conseguir lo que hemos conseguido ahora. Y bueno, agradecer sobre todo a las marcas que este año me están apoyando, a Picolinos con Juan Perán, el gran Juan Perán, que ha sido... Un grande. Exacto. Que es el principal patrocinador, a Carlos González y pareja por parte del ayuntamiento se están volcando y les estoy muy agradecido, Mondrake, la empresa ilicitana, y bueno, el resto de colaboradores y patrocinadores, que sin ellos pues esto todo no sería posible. ¿Tú qué edad tienes ahora? Ahora mismo 34. 34. Lo normal es que conforme vayas cumpliendo años, ¿no?, a partir de los 28, 29, uno va... Digamos que va decreciendo, ¿no?, físicamente, pero por tu trayectoria parece que vayas a más. Sí, la verdad es que en el ciclismo es un poco raro, pero la edad donde más se suele rendir y el cuerpo suele adaptarse mejor es desde los 30 a los 35, 36, es cuando el cuerpo realmente da todo lo que tiene. ¿Tú notas que vas a más o que te mantienes? ¿Cómo? Sí, parece que cada año me encuentro mejor, sabemos cuidarnos mejor, llegar mejor a las carreras, no tirar fuerzas por todos lados. Entonces, al final es la constancia y la experiencia lo que te da la forma física y sobre todo, pues eso, la cabeza es la que también en esos momentos son las que trabaja. Pues Manolín Sánchez, que está participando en la Champions, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Esto sí. Es la Champions del ciclismo de mountain bike, en categoría Master 30, campeón del mundo, de España, de la Comunidad Valenciana, y viene de estar en ese top 10 de la Costa Blanca Bike Race 2018. Te damos la enhorabuena, que sigan los éxitos, porque además tus éxitos significa también los éxitos de la ciudad, ¿no? Yo creo que eres consciente de que paseas también la bandera de franjiverde. Exacto, de Elche, sí, ¿no? Por supuesto. Pues de verdad que estamos enormemente contentos de tus gestas y que sigamos contándolas muy habitualmente. Ojalá que pueda ser así. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti, Manolín, por estar hoy aquí. Gracias. Pues con Manolín Sánchez vamos a poner el punto final a este tiempo de información deportiva en este martes 30 de enero. Mañana más y mejor, eso es lo que esperamos. Mil gracias, como siempre, por tu atención. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Perfecto. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.